Gelenlerle göndereceğiz. Venga. Los cristianos sin el Evangelio escrito, el Espíritu de Dios que los cristianos llamamos Cristo, siempre está presente en toda la historia humana. Y todo ser humano que lo busque en sí mismo, en su propia vida, lo encuentra. Es el caso de los profetas, Mesías, místicos, etc. Y sobre todo en el obrero que asistió Jesús de Nazaret, en Israel, hace 2000 años. Jesús de Nazaret, guiado por Cristo, con unos pocos obreros, amigos suyos, reunió o formó una pequeña sinagoga. Más tarde se le llamó iglesia y les dio la buena nueva, o sea, el llamado evangelio, que sencillamente es ir a Dios, o sea, buscar a Dios de forma directa, cada uno en sí mismo, en su propia vida, sin intermediarios de ninguna clase, o sea, sin sacerdotes con estudio de seminario y con sueldo mensual. Es pues el evangelio de Cristo el fin de todas las religiones fundadas por los hombres. Cristo dio la idea muy clara por la boca de Jesús de Nazaret. Cristo es todo, y al tenerlo cada uno en vosotros mismos, en vuestra propia vida, podéis predicarlo a otros para que hagan lo mismo. Predicar, pues, el Evangelio de Dios. Es el amor de Dios traducido en bondad en el ser humano, y esto no necesita creencias, dogmas, ritos, ceremonias, etc. Es cuestión de vivir en y con Cristo, con Dios. Y esto, vivirlo y predicarlo. Cristo dijo a todos: estoy siempre con vosotros. Trabajad para que nadie se haga rico a costa del trabajo de otros. Tened siempre y muy presente uno de los mandamientos de Dios: ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto es todo. Predicad el Evangelio a todos los demás seres humanos. El final del obrero que aprendió Jesús de Nazaret fue la cruz. O sea, lo condenaron a muerte los sacerdotes de la religión judía, la gente rica, los militares, etc. Sencillamente por decir la verdad, o sea, la justicia de Dios. Este sencillo evangelio lo vivían y lo predicaban los primeros cristianos, que no se fundaban en el evangelio escrito, o sea, en el llamado Nuevo Testamento, por la sencilla razón de que no existía. Muchos años más tarde lo compuso el Vaticano, con cartas de los apóstoles y gente rica, y con poder político, se apoderó de la idea sencilla del Evangelio de Cristo, para montar una religión de tan triste historia. Y siglos después, un fraile católico, Martín Lutero, se separó del catolicismo y empezó el protestantismo, también con triste historia, ya que tanto el catolicismo como el protestantismo son organizaciones compuestas de ricos y pobres, o sea, unos creyentes que se hacen ricos a costa de otros, del trabajo de otros creyentes, y a veces a costa de sus vidas, en las guerras que organizan los ricos, burlándose así de Dios y del prójimo. Esto es la gran farsa religiosa y la gran injusticia social. Pero nosotros, los obreros y obreras que formamos en la actualidad la Iglesia pobre, somos el único y verdadero cristianismo de Cristo en el mundo, por dos razones muy sencillas. Algunos somos descendientes de los primeros israelitas cristianos que llegaron a Mallorca poco tiempo después de la muerte de Jesús de Nazaret, y por las propias experiencias espirituales. Buscad, pues, a Cristo. Así sea. Amén. Como siempre, algo se puede añadir un poco a lo que has dicho ahí ya, ¿eh? Que se puede añadir poco ya, que sepa lo que has dicho ahí. Estábamos un poco comentando, me está acordando un poco del Evangelio este, que estás últimamente, pues, no elaborando, sino diciendo de nuevo, quitando un poco toda la paja que hay, viendo un poco la sencillez. Y luego pues te das cuenta de también, otras veces que hemos estado escuchándote, leyendo, que cuando se huye de, o cuando se escapa de la sencillez y se complican tanto las cosas, al final se pierde el sentido verdadero de lo que pudiera ser el cristianismo, o de lo que realmente es. Entonces hablamos un poco también de la cuestión de la transmisión oral que se utilizaba en aquel entonces y lo que se ha fundado posteriormente a lo que estaba diciendo, todos los evangelios escritos para manipularlos, porque la letra se puede manipular mucho y ya Jesús decía que la letra mata. Y luego pues viendo un poco la sencillez y a la semilla de lo que es la escritura del evangelio, pues recordarnos de la frase esta de Jesús que decía que había escondido las cosas a los sabios y entendidos Dios y que las daba a conocer a los sencillos. Que más que mostrar un poco la vida de cada persona, dentro de la sencillez que no conocen absolutamente nada de la letra ni de los evangelios, digamos, ni cristianos, ni islamistas, ni budistas, y intentan comportarse en la vida pues simplemente por la guía de los sentimientos, ¿no? La guía del amor, la guía de la protección de la vida, pues, todo lo que conlleva pues, una armonía con estar con los demás seres humanos, y esto es prácticamente el evangelio que en teoría o en la práctica debería de ser, está impreso en cada ser humano como semilla de Cristo, miramos todos, ¿no? Semilla universal de Dios. Todo esto coincide también con, pienso yo, con todo el montaje que actualmente se ve sobre todo a nivel del occidente, este cristiano católico con el relanzamiento del Papa, que parece que lo van a glorificar o lo van a santificar en vida, intentando justificar a la de todas el papado, la historia del pontificado y de toda la tramoya que hay de sacerdotal y tal, que en el fondo son únicos que se convierten en gestores de la palabra, complicándola, y como decía Jesús, no entráis y dejáis entrar a los demás, ¿no? Como hipócritas y escribas y fariseos y tal. Siguiendo un poco a la sencillez, que realmente no hay más, tampoco. Más de lo que se dice aquí, después podemos discutir o adornarlo de una manera o de otra. Yo lo que nunca he entendido es que si la verdad es una, porque hay tantas religiones, ¿no? Y quizás lo que yo entendía es que si la verdad es una, pero se puede decir de muchas maneras. Y lo malo no es que se pueda decir de muchas maneras, sino que la manipulen siempre los de arriba, esa verdad. Yo cuando era pequeña no lo entendía, ¿no? Consideraba que si Dios hablaba, siempre tendría que decir lo mismo, o sea, tanto aquí como en cualquier otro lugar del planeta. Lo que no entendía es que si aquí teníamos una religión, en otros sitios había otra, y así en todas partes, ¿no? ¿Cómo es posible si Dios dice, si es blanco es blanco y será blanco en China, en Japón, en Rusia y en América? O sea, y si te quemas, te vas a quemar aquí como en cualquier otro sitio. O sea, que la verdad es una en cualquier sitio, es una cita matemática, 2 y 2 por 4 en todo el globo, no hay excusa para ello. Entonces yo la religión me complica bastante, me produce trabajar bastante mentalmente, hacer cabala, y es algo que no me explico cómo es que la gente no lo ve a veces tan claro, ¿no? Que si la verdad es una, ¿por qué permiten que una persona con ideas religiosas mate a otra? Lo entiendo porque una idea no mata, si tú no haces por matar, una piedra no mata, pero es un arma. Si la usas, si te tiras a alguien de la cabeza, es un alma, o sea, que es una piedra, es ridículo hasta que se use, ¿no? Entonces, me gustaría que la gente pensara por sí misma, o que se equivocase, da lo mismo, pero que pensara por sí misma, ¿no? ¿Quieres decir algo? ¿Estás entre amigos, entre familia? Pues es que yo casi prefiero más saber cómo va la cosa, porque no sé. Bien, pero lo entiendo. Sí, yo lo he entendido porque... Sobre el mensaje. Sí, yo encuentro que si cada uno encuentra su Cristo interno, ya no necesita más. Dejarse guiar por el que llega. Encontramos que todas las religiones tienen su jerarquía, sus sacerdotes, claro, todos con estudios de seminario, y lo que conocemos más en Europa, pues catolicismo, protestantismo, estudios de seminario, teológicos, estudios filosóficos, bíblicos, personas que cobran cada mes para predicar, los creyentes pagan para escuchar. Estas organizaciones dirigidas siempre por personas de estudio. Y los que forman estas organizaciones, llamadas religiones, mucha, que diremos, ceremonia, ritos, muchos dogmas, creencias, estudios bíblicos, estudios de seminario, estudios de toda clase en los asuntos espirituales. Títulos como, por ejemplo, esto de cardenales, obispos, sacerdotes, rectores, vicarios, pastores evangélicos, protestantes, y también los obispos protestantes y todo eso. Y la gente practicando aquellas cosas. Todo esto sin la bondad en el ser humano. Todo esto no sirve de nada. Y cuando el ser humano vive, siente la bondad, todo esto sobra. Es normal, pues, que Jesús de Nazaret, el Cristo, por boca del obrero carpintero Jesús de Nazaret, es normal decir aquello de gracias Padre, porque estas cosas las revelas a los pequeños, no a los entendidos, a los que buscan la cosa, si Dios es cuadrado, si Dios es redondo. Pero si a Dios nadie lo ha visto jamás, entonces ¿quién puede presentarse en este mundo, sobre todo en este, como intermediario entre Dios y los demás seres humanos. ¿Quién eres tú? ¿Has visto a Dios? No. Entonces, yo tampoco lo he visto. Estamos igual. ¿Qué es lo que tenemos que entender del mensaje de Dios? No solamente la Biblia, sino a través de nuestra propia vida. El cerebro, el corazón. El mensaje siempre igual, lo mismo. La bondad. Juan en el Apocalipsis y también en las cartas suyas dice que Dios, nadie lo ha visto jamás, pero Dios es amor. Los que viven en amor viven en Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios está en y con nosotros. Entonces, cualquier ser humano, hombre o mujer, blanco o negro, joven o anciano, que sea, aunque no sepa leer ni escribir, si siente, si vive esta, que diremos, chispita, esta cosa, llama pequeñita del todo, de Dios, y llamamos bondad. Si vive esto, este ser humano es un verdadero apóstol de Cristo, del Espíritu. Es un sacerdote de Dios, aunque no sepa leer ni escribir. Porque ya ha dicho el Cristo por boca de Jesús, si un ciego guía a otro ciego, ambos se caen. Cuando ha dicho el Cristo, a nadie llaméis maestro, porque uno es nuestro maestro, el Cristo. Yo soy el buen pastor, dice Cristo, el Espíritu, por boca de Jesús. Y el buen pastor da su vida por las ovejas, mas el asalariado huye cuando ve que viene el lobo, el peligro. Y los asalariados son los sacerdotes y jerarquía de todas las religiones que tratan de dominar la conciencia humana en este mundo. Lo que decía María hace un rato. Y tratan de hacerlo a su aire, a su manera, sin la idea básica de Dios. Es normal, pues, que todas las religiones, después del catolicismo y el protestantismo, todos son grupos diferentes, que dicen cosas diferentes, y que todos te dicen, si quieres estar con Dios, ven con nosotros. ¿Acaso vosotros tenéis el monopolio de Dios? ¿Qué es eso? El tercer día resucitó. Dentro de poco estaremos en el tercer milenio, 3000 años, 3 días. ¿Os dais cuenta? Y sin embargo, esto no lo predican las religiones católicas y protestantes. Te dicen de la resurrección de Jesús, que se va arriba, que está sentado al lado de Dios, para mí está. Qué barbaridad, está sentado al lado de Dios. Un cuerpo humano, físico, estar sentado al lado de Dios. ¿Y qué clase de estudios tienen estos individuos que dicen estas barbaridades? ¿Y que han escrito los evangelios, lo hacen decir los evangelistas, estas animalidades? ¿Quién puede sentarse al lado de la vida? Nadie. ¿Dónde está la vida? Solamente podemos estar sentados al lado de cosas que tienen vida. Seres humanos, animales, plantas. Sí, lo mismo ahora. Esta, ¿no?, al lado de personas que tienen vida, como yo mismo tengo vida. Pero ¿quién puede sentarse al lado de la vida? Ahora imaginemos a Dios, que es el creador de esta misma vida. ¿Qué es Dios y dónde está Dios? caramba, no cabe en nuestro cerebro muchas veces la idea universal, infinita de este cuerpo. Y después hay que estar sentado al lado. Y después la madre de Jesús de Nazaret, nace en madre de Dios, también la envían allí al cielo. La madre, ¿no?, un cuerpo físico. Ya tenemos estos dos cuerpos físicos. Y si tenemos que entender esto en el sentido católico y protestante, el llamado buen ladrón en la cruz, cuando Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿qué pasa? ¿Que también ha resucitado su cuerpo? Además hay en los evangelios un detalle, dice, cuando Jesús murió en la cruz, dice, muchos salieron de los sepulcros, resucitaron y se presentaron a sus familias, bien malados. Pero vayamos a discutir las cosas tal como dicen ellos. Entonces estos que resucitaron, este llamado buen ladrón, Jesús y la madre de Jesús, todas estas personas resucitadas y están en el cielo con su físico. O en el cielo hay un mercado de comida, o tendrán que bajar a esta tierra cada día para ir a buscar verduras, pescado, carne, frutas y para comer. Sin embargo, en una ocasión dicen a Jesús, pero y aquella mujer que tenía unos cuantos maridos, se murieron y tal, en la resurrección, ¿quién será el marido de aquella mujer? Y Jesús decía, si no entendéis las cosas del Espíritu, las cosas de Dios, si son como ángeles, son Espíritu, lo dice tan claramente Jesús, son Espíritu. Las palabras que yo os hablo son verdad y son Espíritu. A Dios hay que adorarle en verdad y en Espíritu. Son palabras de Cristo. Y las repito yo y podéis repetirlas vosotros en cualquier lugar. Y no solamente porque, claro, está escrito, pero cuidado, con todo lo que está escrito. Que por una cosa verdadera que no han tocado, hay 40 o 50 que las han tergiversado totalmente. Cuidado con esto. No temáis, dice Cristo, por boca de Cristo, a los que matan el cuerpo, el físico. Cuidado, los que entorpecen a la cosa de Cristo. El espíritu, el físico puede, pero el espíritu, ¿qué pasa? Cuando en la oración, la verdadera oración que tantas veces he dicho, desde dentro, aunque no sean palabras, se tiene como un ejemplo el Padre Nuestro, pero Jesús compuso allí el Padre Nuestro con palabras ya escritas en la Torah, en el llamado Antiguo Testamento, allí están las palabras. Es un ejemplo de oración, Padre Nuestro que estás en el cielo, etc. Pero no es necesario decir palabras. Por ejemplo, viene alguien como Jerónima estos días, es mi padre. Bien. Sentado ahí, Señor, Maestro, cuidarás, ya sé que te cuidarás, pero permite que yo también sienta en mí mismo la cosa, y después me voy a dormir más allí, más calma, y tanto, y este hombre, y esta mujer, y estos enfermos, y estas barbaridades en el mundo, y este maestro, tranquilo, tranquilo, porque claro, todo está en manos de Dios. Pero una madre, cuando tiene un niño de 3 años, 4 años, mamá, quiero agua o comida, pero aún no lo sabe decir bien. Y la madre insiste, padre sobre todo, pero la madre es la que cuida más en casa. ¿Qué quiere el niño? ¿Qué quiere la niña? ¿Qué quieres? Sí. Y la madre sabe que le pide agua o le pide comida, pero quiere que el niño se lo diga. La bondad de la madre. Dios sabe, antes de que nosotros digamos algo, ya lo sabe. Sabe lo que vamos a pensar hoy, mañana. Porque si no, no sería Dios. Dios es la infinita sabiduría. Si es que es necesario que tengamos la idea clara de que el Evangelio de Cristo es esto, la buena nueva, que podemos ir todos de forma directa a buscar a Dios. ¿Dónde? Cada uno en sí mismo, en la propia vida, el reino de Dios. Busca primeramente el reino de Dios. El reino de Dios es de los pobres. Si los ricos quieren pertenecer a este reino, ya lo saben. No se puede seguir a Dios y al dinero. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha dicho, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y trabajando nadie se hace rico. Lo hemos dicho tantas veces. El que se hace rico es a costa del trabajo del prójimo. Lo explotas. Si el trabajo de aquellos obreros produce riqueza, tú te llevas la riqueza, te haces rico. Y después cierras el negocio y aquella gente al paro, y gracias, si cobra algo para... Y si no, tendrá que ir a pedir limosna o a robar para comer. Y te ha enriquecido a ti, y no te cae la cara de vergüenza. Y los sacerdotes de todas las religiones admiten esto en sus propias religiones, porque todas están compuestas de ricos y pobres, explotados y explotadores. Y mientras unos lo tienen todo, los demás no tienen nada. Y después se habla de justicia, de paz, de amor, que somos hermanos y que tenemos la misma creencia espiritual, somos la misma religión. ¿Cómo? ¡Alá es grande! Dirán los árabes, los mahometanos, ¡Alá es grande! Y se agachan aquí en la mezquita y las manos en el suelo, ¡Alá! Pero unos se han enriquecido con el petróleo que les sacan los otros. ¿Qué pasa? Y Alá es grande. En Palma mismo tenemos familias como familia Juan Marc y otros, Matutes y Visa, gente que ha ido amasando dinero a costa del trabajo de otros. Y después, la vista de los parados, la gente pidiendo limosna por las calles. Pero viva el Papa y viva la religión católica, según en España, en Mallorca mismo, y que es la religión que hasta ahora ha sido la más dominante. El protestantismo en Norteamérica, Clinton mismo, el presidente, pertenece a la iglesia llamada metodista, una de las organizaciones religiosas más ricas por el mundo, sobre todo en América, como los mormones, adventistas, testigos de Jehová, gente que los de arriba, pero que manejan los millones, y los de abajo, la gente pobre, amén, amén. Pero en Norteamérica mismo, millones y millones de gente que está en paro, que no tiene trabajo, y comedores abiertos para dar comida a los pobres, que o albergue para dormir allí, como en Mallorca mismo hay, en pequeño, en España, hay estas cosas. Todos somos hermanos y la justicia, y abogados, y gobiernos, y las leyes humanas, pero, ¿qué pasa aquí? Que unos lo tienen todo y otros no tienen nada. Y después, armas, los ayudantes, que decimos, o se dicen, guardaespaldas, un ejército cada país para defendernos, defendernos o defender lo robado con los ricos. Porque yo no necesito, como lo que han dicho estos días por la televisión, más de 100 aviones se han comprado en España, el gobierno español, y más de 300 millones, me parece, cada avión, aviones de guerra. ¿Para qué? Normal, para que no me quite la pensión a mí o a Magdalena. Mira, Magdalena, barcos de guerra, aviones, ejército, para defender las 50.000 pesetas o las 30.000 o 40.000 que cobramos los pensionistas. ¿Qué es esta barbaridad? Y venga millones por allí, millones por allá, y a estos jugadores, porque dan patadas a una pelota, millones y millones, para reconstruir catedrales, para que no se caigan, millones y millones, y después trabajo, y dicen contratos de basura. Tomeu, no sé si está aquí. A ver. Ha hecho algunos trabajos en el aeropuerto, maletero, 2 horas, un día, otro día 2 horas más, o 3 horas, y en un mes se lleva unas 30.000 pesetas. Y después el gobernante, el gobierno, todo va bien. Se han abierto tantos puestos de trabajo. ¿De trabajo o de insulto social? ¿Quién puede vivir con 30.000 o 40.000 pesetas al mes? Pero cuidado, que el cristianismo no es un partido político. No somos, pues, una, que diremos, central sindical. Denunciamos todo esto en el nombre de Cristo, porque ya Jesús de Nazaret dice: ¡aprended de mí! Y en su tiempo, hace 2000 años, caramba, decía los sacerdotes de su tiempo, la religión judía, que aún impera y domina en Israel. Generación de víboras, sepulcros blanqueados, piedras de tropiezo, que no entráis en el reino ni dejáis entrar a los demás. Hipócritas, falsos. Y como si era el Cristo de Espíritu, que lo decía por boca del obrero carpintero Jesús de Nazaret, a través de la historia humana, no solamente desde Jesús, sino desde la historia humana, miles de años antes de Jesús, siempre en la historia, los profetas claman. ¡Claman! Como estamos clamando aquí. ¡Justicia! La bondad del ser humano, pero justicia. Cuando el Cristo ha dicho: ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. No podemos ser una cosa sin la otra, porque si somos serpientes nos buscarán para matarnos, y si somos solamente palomas nos pisoten, somos trapos que sucios y nos ensucian mal, que se ríen de nosotros. En las palabras actuales es aquello de: tenemos que ser buenos, pero no tontos. Ahí está la cosa. Buenos, pero no tontos. Por esto, siempre en toda mi vida he aconsejado a todos los obreros y obreras que han hablado conmigo, y después cartas y mensajes por allí y por allá: no votéis a nadie, apartaos de toda clase de política, de militarismo, de toquetores de conciencia, en todos estos sentidos, procurad no traer muchos hijos al mundo. No se trae ninguno mejor, porque traer tantos hijos al mundo, la gente pobre, la gente obrera, es enriquecer más a los ricos, porque tiene la cantera de mano de obra barata y la explotación, y aquellos se hacen ricos a costa del trabajo. Pero lo más triste es que se hacen ricos a costa de la vida de los pobres en las guerras que organizan los ricos, porque los pobres no organizan. ¿Quién ha dado armas ahora a estos negros de América, de África, que se pegan y luchan? ¿Quién les da las armas? ¿Quiénes son los que tienen las fábricas de armas? Yo cuando estaba trabajando decía a los yeseros, era, ahora estamos pastando este yeso para poner al techo y hacer esto y lo otro, pero dentro de este yeso no salen balas, ni metralletas, ni cañones, ni tanques, ni bombas atómicas. Es yeso. Los albañiles, cemento. Los carpinteros, madera. Los herreros. ¡Construimos el mundo! Los pobres. Y después los ricos lo destruyen continuamente. Guerras, bombardeos por allí y por allá. Y después, hay que ayudar. Danos una pesetita, por favor, que tenemos que ayudar a aquella gente que son víctimas de la barbarie capitalista. ¿Por qué no lo dicen así? De la barbarie capitalista, apoyada por los ejércitos, el capitalismo este, y por todos los mandamases de todas las religiones. Y así vemos que ricos, militares, y sacerdotes de todas las religiones, con su jerarquía, todos juntos forman esta gran trinidad diabólica que siglo tras siglo aplastan a los pobres, los pisotean, se ríen de ellos, procuran tener todas las riquezas materiales para sí, pero no trabajan en nada. Y tienes que a estos tipos construirle la casa, el palacio, los muebles, construirle la ropa, limpiarle la casa, lavarle el váter, hacerle la comida, casi casi dársela a la boca. A estos vividores parásitos que ensucian nuestro mundo. Pero todo esto lo digo porque el Cristo habla. Pero cuidado, sin odio, sin rabia. ¿Por qué? Porque tratamos de ir siempre contra la enfermedad, no contra el enfermo, y en este caso la enfermedad en la humanidad es el egoísmo, el odio, la venganza, la rabia, pero sobre todo esta envidia, el egoísmo. Hace algún tiempo, ¿no?, vinieron aquí unas señoras católicas, religiosas, muy beatas, y me hablaron del Papa y tal. Y yo les dije, sí, a veces yo hago oración para este de Roma, Bautila este. ¿Cómo? ¿Tú haces oración? Sí, para que se ponga bien, o por lo menos que no sufra. Como se pusieron aquellas mujeres. Pero ¿cómo no se entiende esto, Cayetano? ¿Tú estás en contra de esta gente, del Papa, y haces oración para... Un momento, ya pido a Dios, al Cristo, para este ser humano, para el hombre, no para el Papa. Cuidado, cuidado, no es lo mismo. Si Jesús de Nazaret está en la cruz y puede, además de todo el sufrimiento que llevaba en sí el físico, puede exclamar, y esto no lo han tocado, esto está ahí escrito y es así: ¡Padre, perdónalos! No saben lo que se hace. la gran ignorancia que campea por este mundo. Vivíamos en la calle San Miguel, frente al hospital militar. Yo recuerdo que pertenecía con un amigo nuestro, Cristóbal Serrano, Arbona o Arcona. Pertenecíamos a la Cruz Roja, pero unas horas cada semana, de forma voluntaria, y la Cruz Roja esta estaba en la Rambla en aquellos momentos, y después la pasaron en la calle aquí 31 de diciembre, hasta que pasó donde está ahora. Era una cosa muy sencilla, pequeñita. Y en la calle San Miguel, día 18 de julio del 36, yo salgo de casa para ir a casa del jefe de la Cruz Roja, porque por la calle ya pasaban camiones, arriba España, arriba Franco, ya había estallado la guerra de Francia. Yo dije al jefe que subía por la calle de Olmos, ¿qué pasa? Dice, no sé qué pasará, ya veremos. Toma las llaves y me voy en la calle 31 de diciembre, abro el local y aún no está cerrado ya, han dejado ya, la Cruz Roja ya está abierta de día y noche, etc. Empezó aquella guerra, 3 años, más de 1 millón de muertos, católicos contra católicos en España, o sea, bautizados contra bautizados, unos a favor de Franco, otros a favor de la República, muertos por allí, muertos por allá, la Iglesia Católica a favor de Franco, contra los llamados rojos. Termina la guerra, hambre, varios millones de españoles tuvieron que salir de España para poder comer, a trabajar por Europa. Claro, después había mucho trabajo, terminó la guerra mundial. Han pasado estos años. ¿Y qué? Todo igual. O peor. ¿Para qué? ¿Para qué todo esto? Yo era un niño, recuerdo, en la Plaza de la Paja, la visita del rey Alfonso XIII, y yo ya gritando con los niños. Yo recuerdo esto. ¡Dey, dey, viva dey, viva dey! Después viene la República, después la dictadura de Franco, termina esto, después viene lo que vemos ahora, este gobierno llamado de democracia, pero los ricos ricos, los pobres pobres. ¿Para qué todo esto? ¿Para qué estas guerras, estas luchas en el mundo? Y ya digo, el cristiano es el que tiene a Cristo en sí mismo, no odia a nadie. ¿Y cuántas veces yo he tenido que decirle a un maestro, todo esto por qué, para quién? Si bastaría, digamos de forma simbólica, la mano de Dios, se llevaría este mundo a hacer puñetas. Se necesita, pero mucho del Espíritu y del Cristo para poder comprender muchas cosas. Y a medida que avanzamos, se avanza el Espíritu, que comprende más las cosas. Pero así todo, maestro y esto, ¿hasta cuándo? Recuerdo, y os he dicho en otras ocasiones, que me veo en el astral, aquí en la edificio. ¡Ah! Y me voy volando encima de aquel edificio, pensando que ya estaba arriba, la cúspide. No, hay otro piso. ¡Ah, hay otro piso, venga! No, se van colocando pisos uno encima de otro. Y el Cristo, el maestro, dice, ¿has aprendido la lección? Sí, maestro. Nos creemos que ya hemos llegado a la cúspide. Y no estamos ni en el primer peldaño de la escalera. La cúspide. Normal que después el Cristo ha tenido que decir, el que se humilla será ensalzado, mas el que se ensalza, este será humillado. Y Sócrates, siglos antes de Jesús, el filósofo, dice, por fin, sé que no sé nada. Ahí dice, por fin, sé que no sé nada. Ahí está. Ahí está. Y Jesús, el Cristo, ha dicho, y no queráis ser llamados rabí, maestro, porque uno se ha puesto maestro, Cristo, y ni a nadie llamáis padre, padre espiritual, porque uno es nuestro padre, nuestro padre, Dios. Y hay este hombre en el Vaticano que me da lástima, consciente este hombre, como todos los demás papas, que les digan, Santo Padre, Vicario de Cristo, su santidad. ¡Qué barbaridad es esto! ¡Qué barbaridad! Si un día va uno y dice, Jesús, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? ¡Maestro bueno! Y Jesús de Nazaret dice, ¿por qué me llaman bueno? ¿Por qué me llamas? Si solamente hay uno que es bueno, dice yo. Esto no lo han tocado en los evangelios. Tendría que darles luz a estos tipos, pero no. No entienden nada. Solamente entienden de poder político, de dinero. Comprendéis lo que es el cristianismo. Son sentimientos. Es bondad que tienes que sentir. Y ha dicho maestro, por sus frutos los conoceréis, por sus frutos, no por sus estudios de aquí o de allá, o porque pertenecen a esto o a lo otro. Si nos da aquella lección tan maravillosa, el herido está en un camino y pasan levitas y sacerdotes y pasan y por de estudios y pasan y lo dejan ahí. Después pasa uno que no tiene nada que ver con todos aquellos, no tiene, no sé, diríamos hoy, un ateo, y pasa y se lleva al herido para que lo cure. Y Jesús dice, a vosotros que me escucháis, les dije a la multitud y a los apóstoles, ¿qué os parece? ¿Quién obra mejor? Entonces dice, hombre, el que se ha llevado al herido. Ahí está la cosa. Por sus frutos los conoceréis. Y se podría decir, sí, pero este hombre no creía en nada, no tenía su religión, no tenía ni qué. Creer o no creer en Dios no tiene sentido. Son creencias. Ahora la vivencia dentro, la vida, ¿cómo cambia la cosa? Pero claro, siempre estamos cuando me lanzo, ya estamos guiados. Hablad vosotros, decid algo. ¿Y qué vamos a decir, maestro? Eso no tiene arreglo. ¿O tendrá arreglo algún día? Lo tiene continuamente, yo no lo mismo. Porque claro, ya comprendo la idea esta, porque mucha gente se hace la pregunta, ¿y cuándo se arreglará esto? Cuando tú te vayas arreglando. Es decir, no se trata de hacer cambiar el mundo, sino... cambiando uno a uno. Ahí, empieza por ti mismo, cambias tú, porque si no cambias tú, no cambia nada. Ahí, y después decir a los demás, mira que por aquí me va bien a mí, ¿eh? Este buscar el Cristo, esto es el todo. Ahora, ¿hasta cuándo? Dios lo sabe. Pero no nos crucemos de brazos esperando milagritos de otros, de partidos políticos, de religiones, de partidos así, de gobiernos, de alcaldías. No, tú cambia. Procura tener las ideas claras y después ya veremos qué pasará. Hace unos años yo trabajaba y un sacerdote católico me dijo que, me lo dijeron otros también, pero sobre todo el primero, dice: pero Cayetano, no digas que trabajas de yesero. No digas que trabajas de yesero. ¿Por qué? Yo le dije: ya veo el por qué. No sabía a vosotros que un hombre sin estudios, porque yo empecé a trabajar a la edad de 9 años de aprendiz de herrero. Y no fui más que unas pocas semanas de escuela. Aprendí a leer y escribir yo solo. Estos mensajes, cuando he podido escribirlos yo con un dedo en la máquina de la Lucía de México. Pero después los chicos han tenido que coger el mensaje. Aquí falta una H, aquí sobra, aquí esto, ¿no? Arreglarlo, porque yo no tengo estudios ni siquiera de esto. Pero el sacerdote decía: no, caramba, pero este no tiene estudios. Pero esto no se enseña si no tienes el Cristo. No digas que trabajan de yesero. Es una vergüenza para ellos que están cargados de estudios, pero de espiritualidad, nada. Cero. Y cuando hay entre ellos algunos, pocos, pero algunos, que quiere sobresalir un poco, lo meten en un convento, como han hecho siempre Francisco de Asís, Teresa de Jesús, o Catalina Tomás de Valldemossa, o Juan de la Cruz en la península, meterlos ahí, Los manipulan. Manipulan. De moment, seis familias. yo cuando era pequeña iba al colegio. Es muy gracioso porque en mi casa las cosas a veces se pegan todas, ¿no? Pero yo cuando iba al colegio me hacía mucha gracia porque a pesar de ser una cría decía, es increíble que en el colegio no había nada que me interesara. En cambio, fuera había un montón de cosas que me interesaban enormes. Y decía, ¿sabes? Si voy al colegio y tendría que ilusionarme y tal, digo, lo que hay fuera, lo que me enseñaban mis padres, lo que me enseñaba Cayetano, lo que me enseñaba, eso sí que me llenaba, pero el colegio nunca me ha llenado. Me lo encontraba algo absurdo y yo decía, esto, comprendo que la gente cuando salga del colegio se pega un morrazo con la vida, porque es que no tiene nada que ver la realidad con lo que te enseñan en un colegio. Yo, sin embargo, perdona, la maestra que tuve de pequeña, para mí fue maravillosa. No en el colegio, en el sentido de profesores. Yo estoy hablando de él, de mis padres. Si yo hubiera encontrado en mi colegio una monja encantadora, te lo diría igualmente. No estoy en contra de los profesores, sino de las personas que encuentres para que te enseñe. No grupos, no quiero decir que los profesores sean malos, no. Si tú tienes la suerte de encontrarte a alguien, fabuloso. Ya puede ser lo que sea el basurero, yo estoy encantada. Cualquier persona que me enseñe, aquello es el nombre más. Ya sea una monja, una profesora, un cura, un sacerdote, lo que sea. Si te enseña lo que es la vida, lo que es real, no algo que yo decía, bueno, ¿y esto qué va a servir cuando salga del colegio? Decía, esto no me va a servir de nada. Pero bueno, yo, era algo que chocaba. Cuando salía yo decía, No encuentro nada real. No encuentro nada real en el colegio. Ahora yo no sé lo que enseñan a los tíos. Pero yo considero una cosa. Eso no. ¿Y aquello? No sé, yo creo que educar, si, ahora que soy mayor todavía lo veo más claro. Te enseñan cosas. A mí la historia nunca me ha gustado. Es superior a mí. No me expliques por qué. Pero la historia es algo que detesto. ¿Detesto por qué? Porque es algo totalmente manipulado. ¿Por qué? Porque cuenta la historia según los ganadores, no los perdedores, no los que han vivido una vida normal, sino los reyes tal, y a mí que me interesa el rey tal, que se casó con la reina tal, con la tal, con la... ¿Por qué? Por compromisos para coger más ciudadanos. ¿Vale? A mí que me interesa esto. Bueno, es una parte de la historia. Pero esta es la parte que te enseñan. La parte rica, claro. No, es esto, es la parte que ellos te enseñan. Claro. Tú, a veces, a mí la parte que me interesa, por ejemplo, es la historia del principio del hombre. Esta es la que a mí me gusta. Pero esta no te la enseñan. Hombre, si tú te interesas por ellas, aprendes. Pero ellos no te la van a enseñar. Por ejemplo, a mí, una parte que nunca me ha gustado de la historia, por ejemplo, es la Santa Inquisición, es algo que no soporto. A mí, mi padre es algo que le gustaría hablar y es algo que no puedo hablar con él. Porque digo, sí, papá, esto es así, no será así, y ya vamos al grano para no discutir sobre el tema. ¿Por qué? Porque me repatea los hígados. ¿Qué niño sabe lo que es la Santa Inquisición? A nadie. ¿A qué? Si tú coges a un niño y le preguntas qué es la Santa Inquisición, ¿qué te va a decir? Nada, porque no lo sabe. Nadie lo sabe. Yo lo sé porque mi padre no es católico, digamos que es como comunista y se ha preocupado. ¿Eh? Pero en un colegio no te lo enseñan. Yo he ido a un colegio de monjas y nunca me han dicho qué es la Santa Inquisición. ¿Eh? Yo he ido a un colegio de curas y me lo enseñaron. Pues tienes suerte. Estaba en el libro de texto. Piensa lo que es el castigo. Estaba en el libro de texto. Pero, ¿cómo te lo decían? Por encima. Bueno, en el libro de texto estaba ahí y era una parte más de las lecciones. La historia. En la historia. Sociedad. Es lo que siempre te enseñan. Ah, por el aire, cuidado que esto no molesta. Claro, pero ahí siempre dicen que quemaban a los malos. Pero qué malos, lo que a ellos les molestaba. ¿Quién era la bruja? Aquella que no se podía acostar con ella. ¿No? ¿Qué cosa? Entra de poseerla y luego me lavo las manos y adiós un santo. Por eso, por favor. Entonces, ahí está. Además, con esto que... Porque, claro, lo que pasa, ¿no? Está todo tan manipulado, la televisión, de que de la noticia esta estaba mi hija hablando y un momento le tuve que decir a Sandra, calla, calla un momento. Pero lo resumieron muy, muy breve, no dieron ningún espacio ni nada. Pero entre una de las cosas que oí es que, y es una de las cosas que hemos estado hablando por aquí también, es que se trata de hacer de que el trabajo sea una utilidad, no crear trabajos inútiles, ¿no? Y estuvo muy bien porque cuando dijo esto, enseguida se vieron las imágenes de los padres enseñando, pues, por ejemplo, hacer la ropa, a planchar, los trabajos de casa, cómo sembrar, hacer pan, o sea, infinidad de cosas, pero de utilidad, de cara al ser humano. No a crear trabajos absurdos para enriquecer a un montón de gente, que es lo que hay hoy en día. Entonces, me gustó bastante, ¿no? Y aparte de esto, se veía las madres también, pues, enseñando al niño a leer, a escribir, lo básico y lo elemental. Y sin ninguna complicación. Esto que... a mí, por ejemplo, sí que me gusta la historia, porque con la historia es todo como las noticias. Tú puedes oír la cadena Cope o el telediario para ver lo que dicen y qué mentiras están diciendo, ¿no? Y para luego saber escoger, ¿no? Esto que acabas de decir de estas escuelas, en la historia está que a finales del siglo pasado, principios de este siglo, en Cataluña precisamente, se crearon las escuelas libres, que luego con la República tuvieron su resurgir, porque con la dictadura Alfonso XIII eso se aplastó otra vez. Y había uno muy famoso, que no me acuerdo si era Cambó, no sé quién era, que era un profesor, que era el promotor de las escuelas libres, eran anarquistas, y se enseñaba Ferrer y Guardia. Eran escuelas donde enseñaban esto precisamente, cosas de la vida, solidaridad humana, apertura de mente, ¿eh? O sea, una cosa maravillosa, que con la República fue otra vez potenciado y con ya cuando vino la guerra, pues imaginaos, ¿eh? Todo eso al suelo. Pero esto se intentó incluso en el siglo pasado. Hombre, ahora sería diferente, pero se vivió. En aquel momento a Ferrer y Guardia también es como cuando te quieren meter el gol por donde ellos quieren. Lo implicaron en el asesinato de Alfonso XIII y lo mataron. Que antes le hicieron un juicio y no pudieron culparle nada, y al final le inculparon de un atentado y tampoco tenían nada. La ventaja, hombre, si se puede llamar ventaja de ahora, es que ahora para matarte es diferente, ¿no? Ahora cuando para decir una cosa para matarte sería mucho más, a menos aquí, no hablo de otros países, pero aquí en España sería un poco, no es imposible, porque todo es posible, aparte hay sicarios por todos lados, o sea. Sí. Y lo podemos tener a la puerta del lado de casa, pero que bueno, que es un poco más difícil cuando destapas algo así, ¿no? Que ahora te matan antes, sí, antes era como ya normal, ¿no? Pero bueno. ¿Os acordáis de esta amiga de la que a veces hemos hablado en Madrid, ¿no? Conchi, con la que hemos tenido el congreso de teología, encuentro de mujeres, que a veces os he comentado que estando con unas pancartas delante del Congreso de Diputados sobre el tema de las familias, que cada día echan 20 familias en Madrid a la calle por desahucio, entonces pancartas con lemas fuertes de los diputados, de los jueces, sinvergüenzas, tal y cual, y después de varios días vino un señor y le dijo: si sigues así, un día va a venir alguien, te va a pinchar, te vas a caer al suelo desmayada, va a venir una ambulancia y vas a desaparecer del mapa, ¿eh? Por eso te digo que una cosa es que legalmente te cueste y otra cosa es que, como tú dices, hay sicarios. Claro. Hay sicarios para todos, claro, como se demostró con lo de ETA, ¿no? O sea, Laza y Zabala. Y sobre esto también del tema de la educación, yo también tengo buena experiencia en mi carne, con mi familia, ¿no? Con la parte de mi tío, amigos suyos, profesores, mis primas también estudiando magisterio, mi hermana, pero sobre todo mi tío, ¿no? Que desde que tenía, que yo recuerde, 3 o 4 añitos, pamba, a estudiar, y si no, hostiazo limpio. Después con el colegio de curas, peor todavía. Ahí ya, bofetones a punta pala, ¿no? Y bueno, y por ejemplo a mi tío, yo le preguntaba, bueno, él simplemente me hacía memorizarlo para probar el examen. Yo le preguntaba, bueno, esto ya se lo pregunté últimamente, bueno, pero tú estás, yo sé que tú eres ateo, te mueres y se acaba todo, ¿no? Entonces, cuando enseñas cosas, tú eres profesor de básico, de todo, ¿no? Y en la clase de religión, ¿qué haces cuando tienes que enseñar religión? Dices, bueno, yo les digo que lean esto de la Biblia y ya está. O sea, algo en lo que él no cree, tiene que enseñarlo. ¿Eh? Y aparte que luego he conocido a través de él directores de colegios de Mallorca, que oírlo era para que te rechinaran los dientes. Para todo el dinero, lo importante, si nos toca la lotería y tal y cual, y tal. Y era un director de un colegio de aquí de Palma, hablando con mi tío. Todo es igual. Y estos son los maestros y guías de nuestros nenes. Por favor. A mí, conmigo no consiguieron que estuviera, ni hostia limpia. Yo le hago una enseñanza, es decir, lo que hay ahora es fruto de la enseñanza. Normal. Y para lo único que sirve es para que continúe este estado de cosas, si no harían otra cosa. Es decir, cuando a alguien se le ocurre hacerlo por su cuenta, pues claro, enseguida sale el Estado diciendo que eso no puede ser. Y hablan de una catástrofe, como cuando la catástrofe es lo que tenemos ahora, no lo que pueda venir, porque que pueda venir, no, es no, que, no sé qué cosa peor. Permíteme, Tony, que te diga, es que dijeron que era antidemocrático el hecho de que un padre enseñe a un hijo. Hasta este punto llegaron a decir. Y claro, si... Hay que entender a ver qué entienden esta gente. O sea, que Jordi Pujol diga esto, que no es democrático el no permitir que los niños vayan al colegio. Lo que pasa es que a este le gusta transversar mucho las palabras. Y no se trata de que no dejen ir al colegio, sino se trata de no meterlos en este mundo asqueroso, que te da la enseñanza. Pero para eso ya no los tienes que traer, ¿eh? Exactamente. Para eso los tienes que traer. De todas formas, algún día se tienen que enfrentar. Porque se van a enfrentar... Y bien. O vives en un kibbutz como los judíos o en una comunidad que no hay más. Yo te digo ejemplos de una persona que conocemos aquí, uno que se hizo por ahí, Juan Guía también. Y enseguida que los captó la sociedad a los chavales estos, al final separación hasta de padre, de madre, por otro lado, hinchándose de bimbollos, de bimbollas, de lo que sea. ¿Por qué? Porque en el fondo hay una realidad también que es la social, lo guste o no guste, tiene mucha presión. Por otro lado está lo que tú deseas, pero para eso dices, bueno, otra vez me miro otro planeta. Y si me voy ahí, pues dame la conciencia suficiente para no traer a nadie y pasar del bollo y dar mi idea. Pues esa es la historia. Porque después cuando estás aquí, puedes decir no a muchas cosas, pero cuando pasa el rodillo, por ejemplo, de una guerra, te metes en el medio, eres una víctima, de una manera o de otra. Si por ley te imponen un sistema, eres otra víctima, porque te puedes escapar medianamente, pero no al 100%. Aunque tú protestes y tal y digas que ya lo sabemos, es lo que hay. Lo que hay que intentar es salvar la cuestión de lo que uno piensa y siente de la manera que uno vamos, pueda. Yo lo que... Cuando termine de ver la noticia, lo que muchas veces hemos hablado por aquí, ¿no? Y es que me hubiera gustado poder, en aquel momento, poder hablar con estas familias, ¿no? O tenerlos sentados aquí con nosotros, ¿no? A ver, porque es lo que decimos, lo que estaba diciendo Miguel, o sea, el comunismo sin Dios, socialismo sin Dios, anarquismo sin Dios no sirve para nada, ¿no? O sea, y es entender, a ver un poco... A ver, ¿qué piensa esta gente, ¿no? Mira, solamente eso que acabas de decir ahora, sin Dios, sin comunismo y tal. La ministra de Educación de hoy en día, la que ha puesto el PP, dice, fui del PC, voté al PSOE en el 82 y ahora soy liberal. Mi evolución tiene lógica. ¿Me entiendes? O sea, fui del PC, voté al PSOE y ahora soy del PP. Y soy ministra de Educación. Con esta seguridad de ideas que me tiene, los planteamientos educativos que van a dar al país, cuando yo he leído esto digo, ¡ole! Si te parece esa la monja. Si no te, a pinza, pero si ya lo que... Ya le fui comunista, voy al PSOE y ya... Y yo digo, anda, mira, lo mío sobre los juegos, mira, la petalita de rosa aquí, ¿no es? Qué bonito. Ahí está, y la cosa... Pero bueno, o se es o no se es. No digas, uy, no he sido nunca. He sabido cosas de comunismo y tal, pero una persona que no ha pasado por una necesidad no sabe lo que es sufrir una necesidad si no realmente no ha tenido carencias, solo la ha pasado por su piel. No puede comprender, pero si no lo ha vivido, se queda muy fuera, se queda fuera de la habitación, pero entra dentro, torea al toro, a ver qué pasa después, para hablar de lo que es un buen torero, te quedas como un crítico. Las que abortan, las de agua, las de tierra. hacia las cabras de agua. La de mar. Porque iba, contaba que iba hacia la orilla, a otra área de la mar. Porque ahí la zona donde estaban, pues no era viable, no era viable para poder vivir ahí. Sí. Nosotros en el trabajo teníamos una perrita y tuvo un montón, de vez en cuando un montón de perritos. La última vez tuvo tres, dos de vivos y uno de muerto. Entonces el muerto desapareció porque ya se lo comió. Pues mi perro mató un pájaro y no se lo quitamos de medio, creo que se muere detrás del pájaro. Porque una pena horrorosa se ve que quería faltar el pájaro. Yo no sé cuántas veces. Y un poco más y se va con el pájaro. Mi padre se lo puso al lado y mi hermano cuando viene dice, papá, quita el pájaro, no sabes que se va a morir de pena. Quita el pájaro, quería que se iba a comer y no pudo. Y mi hermano le daba una bronca a mi padre. Pero ¿qué haces? Esto es un arma vivo, quítaselo. Hay una cosa, bueno, estos días hemos estado de vacaciones, hemos estado en Italia, hemos ido a ver el Vaticano y todo eso. Los sitios en Florencia y tal, ¿no? Y bueno, yo una de las cosas que, bueno, aparte de entre otras cosas que yo, bueno, no hace falta irse fuera, porque la verdad no hace falta irse fuera para esto sentirlo, ¿no? Pero en este caso, cuando te vas fuera, no sé, parece que lo sientes un poco más, ¿no? Y es, te das cuenta de lo que tienes y de lo que no tienes, de lo que eres y de lo que no eres, ¿no? O de lo que haces o de lo que no haces, pero sobre todo lo que con quién estás o con quién no estás, ¿no? Y bueno, pienso que es bastante importante, ¿no? Ahora, te digo, no hace falta irse fuera, porque no es justificable irse de viaje para sentir esto, ¿no? Pero, no sé, allí al menos, yo me he dado cuenta de eso, ¿no? Yo constantemente se lo decía a Patricia, me dijo, te das cuenta de lo que haces, de lo que no haces, de con quién estás, de con quién no estás, de lo que tienes, de lo que no tienes, ¿no? Y bueno, eso es una, para mí ha sido lo más importante, ¿no? Y bueno, ya una vez metidos allí en el Vaticano, que fuimos a verlo y tal, ¿no? Que yo me quedé maravillado por las obras de arte y la construcción que tienen en el Vaticano, aquello es, vamos, no sé, si todos los arquitectos que hacen casas hubiesen visto el Vaticano y hubiesen dicho, bueno, pues haremos un símil, no sé, viviríamos en otros sitios, ¿no? Sería más, muchísimo, bueno, más confortable, ¿no? Porque, bueno, sería el nombre de alguien que tiene que vivir, no el nombre del Dios que predican ellos. Pero yo me quedé maravillado de la construcción que es aquello, ¿no? Pero sí que me daba cuenta y dices, bueno, yo me maravillo al verlo, pero no lo tengo, pero yo me quedé extasiado de ver, cuando subimos a la cúpula, de ver todo lo que es la planta del Vaticano, que es una altura enorme, enorme, no sabes lo que ves, aquello es que no sabes lo que ves, dices, ¿cómo es posible que esto se haya hecho? No sabes, es como, es que no se puede explicar, es algo maravilloso, ¿no? Y al que le gusta el arte y la arquitectura y toda esa historia, debe alucinar. Yo alucinaba y no es que me esté ahí constantemente mirando estas cosas, pero te alucinas de ver las pinturas, esculturas y toda esa historia, ¿no? Pero es normal, o sea, se lo viene a contar a Cayetano, ¿no? Y es que dices, no, esto no. La de pieles que se habrán quedado por ahí. ¿Cómo? La de pieles que habrán quedado por ahí. Ah, seguro, porque los andamios que han montado, antes no había elevadores mecánicos, antes todo eran andamios de madera y un poco de hierro y tal. Y los que se deben haber caído porque las alturas eran impresionantes. Es impresionante, o sea, subir a la cúpula es impresionante ver aquello. Pero bueno, y dice, bueno, es que Jesús no se podía estar aquí. Es imposible. Diciendo lo que hizo es imposible. No hubiese permitido vivir allí, ni tal, y no hay tesoros en la tierra y todo aquello, que es un tesoro. Hablando de la palabra tesoro, físico, que es un tesoro. Por aquí. O sea, y dices, es imposible que Jesús hubiese permitido todo esto. Sin embargo, en fin, aquello es, en fin, es aquello de que la filosofía vaticana, sí, que trabaja en los demás. Se cogieron a la piedra de Pedro y a... Sí, pero Pedro era una persona como cualquier otra persona, como eres tú, como soy yo, como es cualquiera de los otros. Pero mira, como... Y Pedro no era un edificio, era una persona. He conseguido... Entonces, pero bueno, es impresionante. A través de internet he conseguido... El mismo chico que me ha enviado la poesía, esta poesía, el mismo chico me ha enviado en esta segunda vez el discurso de un tal Strohmayr, obispo se llama Strohmayr o algo así, del siglo de 1870 y 1895 o algo así, que fue el discurso que dio en el famoso concilio que se determinó la infalibilidad del Papa. Y es una pasada, ¿eh? Es una pasada. Se ve que lo pudo dar porque ya había aire de que ya aquello daba vergüenza, ¿no? Que temía por su vida, etcétera. Pero es, no tiene desperdicio. Y bueno, es algo que se ha quedado ahí, ¿no? Como escondido, porque al final, la felicidad del Papa, al final se dijo que el Papa era infalible, punto, ¿no? O sea, se pasaron por el forro cualquier opinión. Pero me gustaría un día pegar un saltito y leyéronla o lo que sea, ya de copias. Lo que pasa, yo no me explico, si miramos la historia del Papado, con lo que tú dices, los años que se pueden hablar de a veces siglos que no ha habido Papa, y los años que a la misma vez ha habido Papa y Antipapa, era para preguntarle a aquella gente, a los fieles, los devotos católicos y toda esta gente, le he preguntado, bueno, ¿y ustedes cuando no ha habido Papa? Se debían sentir perdidos, porque ni cielo ni infierno. ¿Dónde iban? En el museo se llama en el Vaticano. ¿Qué hacían ustedes si no había Papa? A la pared, hasta que venga el Papa. ¿Qué te esperaban? ¿Que viniera un Papa? ¿Y si había un Papa y un antipapa? ¿Qué fue ahí, Miki? Hombre, papá sabía mucho. ¿Y antipapa? Antipapa tenía al hijo metido ahí. ¿Una moneda? ¿Cruzo cara? ¿Qué? ¿Un Papa y un antipapa? ¿De la misma religión? Hasta una papisa le dieron, fíjate, porque le faltaba... Es que debía ser conmovedor ver a dos representantes de Dios que no se ponían de acuerdo, y escuchando los allí. En el museo este del Vaticano, bueno, aquí yo lo que, bueno, otra cosa que le dije a Cayetano es que allí solamente le falta vender a su madre, porque lo venden todo ya. Y bueno, hay una de las mil y pico salas que tiene el museo, porque el museo tiene mil y pico habitaciones, el Vaticano tiene 11.000, como ya nos hemos contado por aquí. Y una de las salas es muy curioso, ¿no? Porque se pone un cartelito y te dice Archivo Secreto del Vaticano, ¿no? Entonces en el Archivo Secreto, una flecha, entras en una sala, y la sala es tan pequeño como esto, y luego tiene otra que es dos, tres veces más grande que este comedor. Secreto. Sí, Archivo Secreto, lo dejan ver a todo el mundo, porque es secreto. Archivo Secreto. Sí. Sí. Dejan ver lo que quieran. Y luego en la entrada ves una mujer que vende cosas, vende rosarios, vende postales, y empieza a ser el Archivo Secreto. Y luego hay tres habitaciones, una habitación que es tres veces más grande que esto, pero todo está rodeado de una cómoda muy amplia por toda la pared, ¿no? Una cómoda antigua que tiene un metro de fondo, muebles antiguos, pero es como una cómoda muy larga, ¿no? Y entras allí y solamente ves eso, la cómoda, y creo que ves no recuerdo mal, ves un par de papiros, pero una especie de libro, pero en un cristal. Y no ves nada más. Y sales y dices, bueno, esto es el Archivo Secreto. Muy cómodo. Pero dices, pero esto es muy pequeño para que tenga tantos años de historia el Vaticano. Dice, y Archivo Secreto, y se lo dejan ver a la gente. Dice, no sé. No sé, Groucho diría, creo que me están tomando el pelo. Es igual que... Eso es como en el pronto cuando dice tal y tal se han casado en secreto. Sale en el pronto. Pero más sale tarde, porque no van a ver. Pero hablando de Barce, una vez yo defendí de Fiobe en el café. Un hombre me sintió, se enfadó conmigo. Cuando terminó, dije, un momento, yo aborrezco las armas, no me gustan. Este monopolio de soldados, todo esto a mí no me gusta, no entro en esto. Pero sí que admiro el arte de decirle. Porque si te fijas con el arte de un desfile, aquellos tanques que van uno al lado de otro y no sale ni un milímetro del paso de los soldados. Aquello es un arte. Dejemos la porquería, pero el arte para todo, ¿eh? Yo lo que digo, cuando viene aquí, digo, no es justificable que se haga esto en nombre de, en nombre del Dios que predican y tal, pero lo que no voy a negar es lo que veo. Es una maravilla. Ahora, ¿que ha habido muertes y tal? Pues sí. Me imagino que montones, porque para hacer aquello. El otro día miraba la tele y había unos cuantos pasos de la procesión o la tele. De hecho, dijo, deja el tinglado, pero yo miraba aquellas imágenes, el hombre que lo hizo, el escultor de madera, el pintor, el dibujante, la madera cuando la sacaron del monte para que tienen que bordar a mano, pudieran, en fin, eran unos monumentos de caoba, una madera que ya no hay en el mundo. Es que es más tarde. Y aparte de aquellos hombres edificando cuando hacían estos monumentos, no tenían las herramientas de hoy, que tenían un puncho y un martillo y papel de vidrio, no tenían nada más. Cuando hubo la revolución esta bolchevique de Rusia, la revolución rusa, el comunismo entró y tal, me parece que una de las consignas importantes y principales que era que no tocaran los monumentos. Hombre. Y todo el arte se pudo salvar por esa consigna. Todo el arte y monumento. Y era porque era considerado que aquello lo habían hecho los trabajadores. Ahí del pueblo, y así de sentido. Nada más. O sea, si se puede admirar algo como puede ser el Vaticano, que ya hay que agarrarse para no ver más allá, simplemente ver arte. ¿Basta ver el arte? No, digo que cuesta no ver más allá que solamente el arte. Sabiendo lo que hay acá, ¿no? Y dice, cuando lo termina, y la forma de trabajar, que de seguro que no era bajo un convenio de estos super buenos y tal, sino tipo clavos. Picando en piedra, ¿dónde será? En mi casa mismo. Casa de Castro. Muy bien. Ahora, porque vosotros ya lo sabéis, pero queréis a lo mejor no. Hablando de esto del Vaticano, me habéis hecho pensar el secreto, uno de los secretos del Vaticano, que se lo callan ellos, es que según una profecía de Nostradamus, dice, vendrá un tipo, bueno, dice un caballero, qué sé yo, de Israel, y en una isla del Mediterráneo reunirá 16 personas y empezará la iglesia de Juan, que es el fin de la iglesia de Pedro, de Petro. Y este ser, este caballero, será bajito, canoso, tuerto, y tendrá en las reuniones los mensajes escritos sobre la mesa. Y hasta el mismo Papa católico le pedirá mensajes. Estos 16 los reuní sin saber nada yo más que del Cristo, del Maestro, en casa de Castro, en el primer piso abajo. Ahora hace ¿cuántos años, Castro? 13. 16 personas. 77. Y todo ha ido encajando. Pero cuando recibí una carta del Vaticano